sea bueno. Que encuentres cariño sincero. Perdón, no fui lo que esperabas. Mereces la gloria y yo no te di nada. Escarcha en el alma por no tener tu amor. Perdono, fui lo que esperabas. Mereces la gloria y yo no te di nada. Aunque no sea conmigo, aunque no sea en mi casa. Escarcha en el alma por no tener tu amor. Mientras tanto yo muero con escarcha en el alma por no tener tu amor.